Consuelo Benavides. Sí, Consuelo Benavides. Para ese tiempo estaba todavía desaparecida. Ella pertenecía al movimiento Alfaro Vive Carajo, era profesora. La cogieron en Esmeraldas. Luego fue encontrada, años después fue encontrada botada en un terreno de, cercano al cuartel de paracaidistas de allá. Creo que se hacen llamar los Tigres. Ya, la habían forrado el cuerpo de balazos. Así es que, y no es el único caso, o sea, no son los únicos casos. Había así, se empezaron a acumular en la Plaza Grande una serie de retratos con los correspondientes nombres y las fechas de que se habían perdido. Fotografías, todo. Exacto, ¿no? Sí. Chuta, sí, ese es un tema súper delicado. Pero, o sea, qué bueno, Jaime, que tú te preocupes por... Y no es solo desde los 80, sino también en el... Recuerdo en el Quito Fest, también habías mencionado de una chica que se había desaparecido. Y sigue desapareciendo. Fue hace 2 años. Hace 2 años, 4 meses ya. Sí, lo recuerdo. Sí, Carolina Garzón, sí. Pues bueno, Jaime, Pato, para ver si nos vamos con otra cancioncita. ¿Con cuál vamos? A ver, ustedes digan. Podemos cantar 3 meses de prueba, o el hipo, o amiga del reformatorio. El hipo. Amiga del reformatorio. ¿Con esa voz? Sí. Así que... Por pedido de... No, por pedido de la mayoría. No, yeah. Queremos escuchar. Digo el hipo y nadie... Quería el hipo. Entonces, para toda la gente, ya sabe, estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Estás en el reformatorio burlándote. ¿Para qué vas a tomarte esos diablillos? ¿Para qué? Si al final tus rejas solo vas a extender. ¿Qué vas a tomarte esos diablillos? ¿Para qué? Si al final tus rejas solo vas a extender. Se va terminando ya la hora de visita. Toma mi mala amistad y estas galletitas. Mientras tanto, de vez en cuando, he de venir a verte, acompañarte un poco, bien. Y al salir del reformatorio, te esperaré. Mientras tanto, de vez en cuando ya, he de venir a verte, acompañarte un poco, bien. Y al salir del reformatorio, te esperaré. Al salir del reformatorio, te esperaré. Salir del reformatorio, te esperaré. Al salir del reformatorio, en mi propio manicomio, te esperaré. Ahí tiene los ojitos llorosos. Así es que está bien bonita la canción. Sí, yo sí. No la había escuchado antes. Esta. Esta es nueva, estreno. No. Solo aquí nomás. aquí nomás. ¿Por qué la canción, Jaime? Bueno, déjame respirar primero. Sí. Bueno, dentro de la represión que siempre ha habido, pero en especial en estos años, el rollo es que se empezó a consumir también sustancias para experimentar el efecto que producían en la mentalidad, ¿no? Y en ello se produjo un escándalo tremendo cuando hicieron batidas, sobre todo contra chicas. Y junto al asaltante, al violador, al estruchante, al descuidero y otras especialidades de la mafia, pues ponían marihuanero. Invariablemente se trataba de un joven de qué sé yo, de 14, 15 años. No había ningún tipo de traba en la prensa al respecto, ya. Y lo hacían quedar pésimo frente a la sociedad. De hecho, era expulsado del colegio, era echado de su casa, y muchas veces, en cambio, era capturado y llevado a un centro de rehabilitación, mal llamado centro de rehabilitación. Entonces, esta canción es pensada en una chica llamada Doris y en su hermana Ivonne, que en ese tiempo fueron llevadas a un psiquiátrico y tratadas como dementes. Claro, salieron muy mal cuando estaban presas. Es cuando escribí esto y la terminé la canción cuando una de ellas decidió terminar con sus tías. La historia atrás de la canción. Pues bueno, para ir un poquito más alegres. Mi papá es un gran fan tuyo, como lo dije al inicio, y me dijo que te preguntara esto. ¿Cómo es que tú conoces a Piero? En el año 81, sí. Marilu Parra de Jai era dueña de Radio Musical, que era la radio juvenil acá de Quito. Ella conocía ya mi música, fue la primera en difundirla a través de unos aparatos que existían en ese tiempo, parecidos a los rollos de carrete y parecidos a un casete grande, más bien. Ya, en ellos se solía pasar publicidad y esas cosas. Como yo no tenía disco, pues decidieron grabarme ahí y pasar mis canciones ahí. Así es que para Marilú Parra de Jai, de Radio Musical, siempre he guardado una enorme gratitud. Ella fue la que un cierto día me pegó un timbrazo y me dijo, mira Jaime, sabes que Piero está aquí. Para mí siempre Piero fue un referente, ¿no? En cuanto a las letras de sus canciones, en cuanto a su compromiso. Y él venía escapando de Argentina, de la dictadura argentina de ese tiempo, y nos presentó. Fue una amistad entrañable a primera vista. Y sí, y desde entonces nos hicimos muy, muy amigos. Y me llamó la atención algo, y es que cada vez que íbamos a algún sitio, él me decía, ¿sabes qué? Mira, dame pagando, no decía, dame, no, pero decía, mira che, pagame el consumo, o mira che, pagame el taxi. Y uno tiende a hacerse la idea de que fama es plata, y no necesariamente es así. En el caso de él venía escapando apenas con lo que estaba vestido y algo más de ropa, y había salido así, escapando de la dictadura militar. Podía haber estado desaparecido, qué sé yo, asesinado, como tantos otros. Así lo conocía a Piero. ¿Y cómo lo conoces a Pato? A Patricio Espinosa, yo viví desde esos años en el barrio El Dorado, y solía ir por donde unos amigos que son artesanos haciendo guitarras, y ahí nos conocimos. Alguien nos presentó en el taller de Raúl Lara, artesano. Me dijo, mira, es Patricio Espinosa, y bueno, fuimos amigos desde entonces. Muchos amigos comunes, muchas vivencias comunes, muchos gustos en común. El rock siempre flotando en el aire, los discos que difícilmente llegaban de Colombia, porque las empresas discográficas de aquí no confiaban para nada en los músicos de rock. Decían que no tenían salida, que no eran comerciales, en los términos de ellos, ¿no? Así es que había que hacer una junta de platas, hacíamos vaca para enviar a alguno de los amigos que se fuera a Colombia a traer discos. Así es como llegó la música, y todo eso nos supo unir durante muchos años. ¿Y ustedes son contemporáneos? Sí, yo tengo 57 años. Bueno, yo no pregunté la edad. y conversando un poquito ya... A mí sí pregúntame. ¿Cuántos años tienes? Este año, el 21 de diciembre, Jaimito cumplirá 60. Sí, Jaimito. Pero sigo siendo el chamo. ¿Y cómo nace el chamo también? Ahí en la pata de hippies, pata de hierro, que es ahora parche, ¿no? Ya, en la pata de hippies del Dorado, cuando yo pasaba por ahí, y todavía no me unía a ellos, siempre me llamaba la atención su atuendo, la música que les escuchaba oír, y también me decidí unir a ellos poco a poco, a escapadas de la casa, porque claro, ese control férreo de la familia que existía, me uní a ellos. Así es que alguien, cuando yo me acercaba donde ellos, me dice, miren, ahí viene el chamo, ya, y alguien dice, sí, es el chamo Guevara, y todos, guau, guau, guau, se mataron de risa. A mí no me hizo ninguna gracia, porque claro, uno cuando está adolescente quiere ser ya mayor, ¿no? Quiere que le salga ya barba y voces y todo, ya, Pero cuando te clavan un apodo, bien clavado, ay, con eso... Sí, ve, y rimó, chamo, que va. Y quedó bien ahí. De ahí el chamo, hasta la fecha. ¿Y ustedes se parchezón? ¿A qué edad más o menos ya se juntaron? Como yo diría hace unos 40 años, ¿no? Sí, ya yo creo que sí. 15, 16 años yo tenía cuando... Sí. Frecuentaba bastante Guápulo, me acuerdo. Ve con la cara que te ven, ve. 30 años, dice. Papá y dice. ¡No! Yo no, sino que me encanta. O sea, porque siempre me pareció interesante hace la época, hace 40 años de eso que decías que el roce sentía en el aire, porque realmente se sentía ahí y siempre me atrajo... Como que saber cómo la gente vivía en esa época, porque es como que vivía más sinceramente y no por una moda o algo así. ¿Sabes qué? Un detalle súper chévere de esa época es el mochileo, la onda de mochilear. Porque la gente empezó a llegar haciendo artesanía, era la primera vez que había artesanos juveniles. Artesanos hubo desde que la época, desde que la humanidad ha sido, ¿no? Pero había artesanos juveniles recién en los años 60 y 70. Entonces llegaba gente y no hacía falta que le conocieras a nadie. Buscabas la pata de peludos, qué sé yo, de Manta o de Guayaquil o de Ambato, ¿no? Y buscabas la pata. Disculpe, ¿dónde ha visto? Preguntabas a un señor. ¿Dónde ha visto un grupo de muchachos de pelo largo por aquí? ¡Ah, esos! ¡Paran por allá! Y te indicaba el sitio. Ya, ibas donde a esos... Ya, y encontrabas amistad así a primera vista, decían, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal estuvo la jalada de dedo o autostop? Ya, y tú les contabas, bueno, me jalaron tres camionetas, pero me quedé varado toda una noche por ahí. Yo qué sé, las aventuras del viaje a dedo, ¿no? Y entonces había una amistad de una y había que conseguirle caleta, hospedaje. Para la noche, y a veces no era una sola noche, a veces eran meses enteros, que amigos chilenos, amigos de costarricenses, me acuerdo de un pana costarricense que fue el primero que yo le di caleta a escondidas de los viejitos, claro está. Mira, en Guápulo había también, ¿te acuerdas, Jaime? Atrás de la iglesia de Guápulo había una casa abandonada donde la gente se hospedaba, ¿no? Hacían casa ocupa, como sí, se dice ahora. Sí, sí, sí. Claro, no se le llamaba con ese... Se le conocía como el chirincho, ¿no? ¡Ah, chirincho! Sí, es como... Yo me acuerdo, hay muchos lugares que son conocidos incluso por... Que son conocidos incluso por los mochileros, ¿no? Y recuerdo que yo una vuelta también paseando por Uruguay, que es chiquito, pero también la gente le gusta hacer eso, básicamente por eso. Y me acuerdo que paré en una casita también abandonada y era... Y adentro estaba toda escrita, era un lugar increíble porque era toda la gente que había parado ahí en algún momento porque era conocido ya, gente que venía de Latinoamérica, porque yo estaría viajando por nomás. En Ibarra había un sitio llamado La Comuna. Claro. Igual era una casa campesina que estaba abandonada. Ya, y parar, buscar allá allá en Ibarra, La Comuna, era buscar como el oasis dentro de la persecuta y todo esto. Llegabas allá y ahí te encontrabas con alemanes, o sea, era inaudito, te encontrabas, claro. Yo qué sé, con gente hasta de Asia, de cualquier parte. Okay, ya. Sí. Y se conversaba a su manera, nos dábamos modos y de compartir un plato de comida, ¿te das cuenta? O sea, salíamos a la ciudad a retacar. Ajá. Ya. Saber que señor, pues soy un estudiante quiteño que me he quedado sin pasaje y este más se ríe porque se lo ha hecho. Y yo también, ¿no sabes? Iba a decir, sí, quién nos retacaba en su juventud. Yo ya no he retacado ya en el colegio. Tienes que platicar o si no... Para redondear el sueldo. ¿Qué tal, Jaime, si nos vamos con otra cancioncita ahí? Ay, me gustaría una, porque sé que el Ernesto a lo va a encantar. La del perrito de hecho, ¿no crees? No. Sí, esa es una máquina, esa canción. Es que la que tiene ahí. No, si se manda otra como la de la mía, yo termino llorando ya, ahora sí.

Te va a encantar eso. Yo lo que más extraño, o sea, son mis perros. Ernesto, que lo que más extraña son sus perros, ¿no? Vale, también tenemos ahí una historia de que le llevamos a un perrito a otro lado. Yo también, aprovechando, aunque no es perro, le mando un saludo a mi gato. Que lo quiero bastante. Hubiese sido bueno que le hagas una canción. De lágrimas. Esa frase estuvo antológica. Aunque no es perro, un saludo para mi gato. Sí. Que igual lo quiero mucho. Claro, cada quien tiene su mascota, ¿no? Acá no tiene perro, pero es bien amoroso con el gato. Y el gato igual le defiende, así. ¿Hay algún problema? Ponte a alguien desconocido, se le acerca al Cristian, ahí está el gato. Va como que saca las garras. En cambio, nosotros, bueno, yo también sí tengo perritos y les quiero mucho, pero sí. Igual la Vale. Los animales son como que sí, el sentimiento más sincero, la cosa más pura que hay. ¿Esta canción cómo la hiciste? ¿En realidad es una historia real o de varias historias la recopilaste? Es un perrito llamado Bobby. Yeah. ¿Era tuyo? Sí, era un perrito que teníamos en casa, todavía niños, claro, y para nosotros el perrito se transformó en el centro de nuestros juegos, ¿no? Salíamos con él a Lichimbía. Ese tiempo, claro, no había rejas ni guardias de por medio y se podía chacotear de largo. Ya, y con Bobby íbamos de un lado a otro, nos pasábamos los túneles, porque sabes que había o hay unos túneles desde la parte que ahora es más o menos la gasolinera. Desde ese lugar, más arriba, había la entrada de un túnel que salía hasta el Eugenio Espejo, hasta el hospital Eugenio Espejo. Sí. Pero era peligroso meterse allá. Pero claro, nosotros en nuestra infancia nos metíamos con toda confianza, claro, sin problema alguno. Ya, Bobby iba con nosotros siempre. Ya había que verlo, la alegría con la que chacoteaba de un lado a otro. Un día de esos, Bobby empezó a crecer y a dar brincos en la terraza. Claro, los brincos de él eran cada vez más altos. Y se metía con la ropa que estaba colgada ahí para secarse. Un cierto día que llegamos, causaba los destrozos del sí. caso, y un cierto día que llegamos de la escuela, nos encontramos con que ya no estaba Bobby. Ah. Y mamá nos contó que lo había regalado a un tío nuestro que vivía en el campo. Llorando, aceptamos la realidad, pero nuestro gran anhelo era el de irle a visitar a Bobby. Un cierto día que por fin logramos hacerlo, allá en San Gorky, nos encontramos con la novedad triste de que Bobby sí había sufrido un accidente de tránsito y ahí había fallecido. Es el perrito de ocho sucres. El perrito de ocho sucres. ¿A qué edad muere Bobby? Bobby, no le pongas más crueldad. Qué sádico este. Por favor, basta. Este es blaquero. Bueno, va a tener la línea del rock and roll. Por favor. Black death metal. Recordarles que nos pueden escribir a la página en Facebook y en Twitter, ¿no? Sí, sí, conmovidos todos. Bueno, mejor cambiemos de tema, sigamos ahí. Otra cancioncita, por favor. No, puñalera. ¿Qué es lo nuevo de Jaime Guevara? Bueno, sabes que tengo que contarles que estoy haciendo un disco nuevo. Yeah. Y todas, con alguna excepción, casi todas sí son canciones nuevas. Y en los ritmos más diversos, ¿no? Va a ser en la concepción del disco similar al del disco tercero, Palabras Frontales. Yeah. Esto es, va a tener una variedad de ritmos, de estilos de canción, muy muy muy diversos, y asimismo vas a encontrar una serie de temas también variados. Naturalmente me sigo metiendo con lo político, no faltaba más. Sigo en la bronca social, desde luego que sí, a mucha honra. Sigo en la lucha por los derechos humanos, como no. Pero también hablo del amor, hablo de, por ejemplo, tengo una canción muy desolada que se llama ¿Dónde estás, hermano? Pero también tengo canciones jocosas, como una que se llama La Virgen. Y bueno, yo la rebauticé como La Aparición, para que fuera más sutil y ofendiera menos a los oídos creyentes. Y sabes que la sé presentar así, ¿no? Bueno, ya hemos chacoteado bastante con ese tipo de canciones, ya hemos cantado rock and rolls y todo esto. Ahora sí, hermanos, tengo que confesarles una nueva. Yo anoche, hermanos, miré una virgen. Ya. Y entonces me suelen verme incrédulo así. Anoche miré una virgen y se quedan... Ya se acabó de rayar este hermano. Se hizo hermanito. Ya. Y entonces el desarrollo de la canción dice que sí, que tuvo una aparición y que extraordinariamente había visto una virgen. Entonces el personaje de la canción cuenta cómo fue, hasta que cuenta otras intimidades que no pasaré a detallar para no robarle el encanto a la canción. ¿Algo tienes por ahí, Vale? No. ¿Quieres la canción? No, ¿quieres? Sí, ¿para cuándo estimas tener listo el disco? ¿Lo piensas lanzar en algún lugar, así, hacer un evento? Claro, tengo que hacer un lanzamiento, ¿no? Yo creo que para... A ver, estamos... agosto, ojalá para fin de año ya salga el disco, sí. Si todo marcha como he sabido, para fin de año saldrá. ¿Y cómo se va a llamar? ¿O aún está en secreto el nombre de él? Eso es top secret. Muy bien. Está todavía ahí. Ya me ha sacado ahora el nombre del perrito de Chosucre. Pues. Sí, y nunca has hablado de eso en medios, ¿no? No, de lo que yo te he seguido nunca has hablado, primera vez. Por ahí también... Oye, contarles de esta onda de en el yo, bueno, siempre estuve metido en la onda rockera, pero también estuve metido en la onda de la canción de autor. Y en la onda rockera, en el medio rockero, muchas veces me ha pasado que he estado en plena euforia y tocando rock and roll, yo qué sé, blues, boogie boogie, ese tipo de ritmos. Y en eso empiezo a cantar el perrito de Ocho Sucres y veo que los más pesados, sí, metaleros, y los más duros, corazones, ya, llenos de spices, llenos de unos tatuajes a cuerpo entero y todo esto, pues van poniéndose primero serios, y se van transformando sus rostros hasta que terminan llorando. Y eso a la vez me termina rebotando a mí. Entonces difícilmente termino la canción. Cantar, sobre todo fue en el Quito Fest del 2011. Ah, me parece ser si fue, o sea, con tanta gente y el perrito de Ocho Sucres fue tenaz. Claro. Yo estuve en ese Quito Fest y fue impresionante el perrito de Ocho Sucres. Y estaba pensando en su gato. No, y no tenía gato. Y era así impresionante porque... Se puso sentimental porque pensó en su gato. No, y no tenía gato. Y sí era impresionante porque, o sea, al lado mío eran rockerazos, tucos y malotes, pero fue perrito de Ocho Sucres y las lágrimas. O a un pana lo vi que se arrodilló y como que sí, empezó a llorar. Era, no, sí, pues sí, yo sí, sí lo vi. Bueno, por pedido nos piden una canción que si nos puedes tocar en el último asiento del bus. A ver, me acordaré, espero que sí. Entonces vamos ahí. Sí, también recordarles a toda la gente que las personas que no han venido a retirar sus discos, que vengan, que vengan, si no los vamos a volver a sortear, ¿no? En la página de Facebook los vamos a publicar otra vez los ganadores. Y también a Brigada Roja, ¿vale? A Brigada Roja, si nos hace llegar las camisetitas, sería bonito. Sí, también. Tenemos también de Indigno. La de Ley de los Indignos también. Indigno y Radio La Morada. Tenemos las camisetas. Entonces, si Jaime ya está preparado, nos vamos a escuchar esa canción. Lanzarse apurado a trepar al colectivo fatal. Piense que hay algo que puede exigir por lo que paga al subir, y es la pareja que endulza su cruz justo en el último asiento del bus. Siempre al lanzarse apurado a trepar al colectivo fatal, piense que hay algo que puede exigir por lo que paga al subir, y es la pareja que endulza su cruz justo en el último asiento del bus. Cuántos reclamos por tanta estrechez que los devuelve el chofer, y al que se niega a irse más atrás jura que ahí caben más, y esa pareja no ansía amplitud como da el último asiento del bus. Abre su diario el suertudo señor que media banca encontró. Pide más focos pues quiere leer los goles de ahora y de ayer. Pero no importa que apaguen la luz, gritan del último asiento del bus. El servicio de luxe que allí pintarrajeado leí, entre empujones y entre pisotón gana su vida un ladrón, y esa pareja no hacía amplitud culpa del último asiento del bus. Por turno les toca bajar, los pasajeros se van, y uno, por última vez, todos regresan a ver sueñan un cuello tener de avestruz, siempre mirando al último asiento del bus. Bueno, lamentablemente ya es hora de despedirnos. Ya hubiese querido que sea el programa hasta las 12, pero no hay chance, ¿no? un favor, Jaime, quiero que le mandes un saludo a mi papá, que se llama Hugo Pozo y me pidió eso, así que por favor le mandes el saludo. Escuchando. Hugo Pozo, ahí te va mi saludo. Seguramente serás como de mi leva, más o menos, ¿ok? Por ahí seguramente anduviste melenudo o no, allá te va mi abrazo. Listo, entonces ahí, papi, llegó su saludo. Y pues conmigo hasta el próximo viernes. Sí, pues muchas gracias, Jaime, por haber compartido acá micrófonos. También te mandan saludos desde Ambato, que muy buena la entrevista, muy buenas las canciones. Y pues un abrazo de Diego Calle, que está escuchando desde Ambato, ¿no? Nada más por decir yo de mi parte y será hasta la próxima. Yo sí quiero agradecer mucho, Jaime, tu presencia aquí y también especialmente a Patricio también porque... Pato. Disculpa, porque realmente el arte de la armónica sí me parece algo estupendo. La armónica está llena de patos además, ¿no? Está el pato hippie de Calde también. Y el pato Espinosa. No, pues un gusto haber estado aquí con ustedes, participando. Gracias a ti por estar aquí. De estas canciones y un abrazo a toda la gente a través de la radio, ¿no? Sí, muchas gracias, Pato, por habernos acompañado. También Jaime, muchas gracias. Y para terminar, muchas gracias a Daniel. Y Jaime Guevara sigue siendo remiso, ¿verdad? Sigo siendo remiso. Exacto. Como siempre. Ernesto, también algo que decir. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado acá, conectado en el programa. La verdad que estuvo excelente. Y bueno, quería mandar un saludo también y retirarme con este tema, que es el saludo en sí. Hasta la próxima. Listo, entonces nos vamos, Daniel. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Alborada Rock Radio. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Escúchanos por los 940M o en la página web www.casadelacultura.gob.es. Hasta la próxima semana. Este fue el recorrido del noctámbulo. Seguimos caminando mañana.